Soy Sonia Almada, soy psicoanalista, máster en derechos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Presido y dirijo hace 17 años Aralma, Asociación Civil, y bueno, me dedico a atender pacientes. A liderar la campaña La Voz de los Chicos, que es nuestra campaña permanente de visibilización de las violencias hacia las infancias y adolescencias, y a crear, cursos para capacitar en este sentido. Otro tema que es importante, que me olvidé mencionarlo, es que organizamos 8 seminarios virtuales que tienen que ver con la infancia, desde el abuso sexual, el maltrato infantil, el trauma en la infancia, en niñez originaria, niñez trans, el homicidio de niños y las adopciones ilegales, que también es por la plataforma Zoom de Aralma Educativa, y comenzamos este 29 de mayo con el primer seminario. Es entrar a la página www.aralma.com.ar o a cualquiera de nuestras redes, inscribirse y participar, digamos, de estos cursos remotos, que bueno, lo teníamos armado presencialmente, pero obviamente por este contexto tuvimos que convertir todo de manera virtual. Así que los esperamos porque son cursos que para nosotros son muy importantes. Esta misma encuesta la diseñamos para niños privados de cuidados parentales. Desde Aralma, nosotros trabajamos en hogares convivenciales, que bueno, son los lugares donde viven bebés, niños, niñas y adolescentes que por diferentes circunstancias de la vida no pueden vivir con sus familias o han sido separados de sus familias de origen y transitan su vida ahí hasta la posibilidad de adopción o de volver con su familia de origen. Entonces esos chicos viven una situación de encierro diaria, digo, viven dentro de un hogar y pueden salir a hacer algunas cosas como la escuela, en algunos casos los que no tienen una escuela dentro de su predio, o bueno, a diferentes actividades, pero la verdad es que pasan su vida sobre todo dentro de los hogares. Entonces queríamos ver el impacto, eso lo estamos evaluando ahora, cómo la están llevando los niños. Sí, lo que pudimos ver como una primera pincelada de análisis. Disculpen los perros, mis perros están, yo también estoy aislada, así que estoy con los perritos. Una primera pincelada de análisis es que los hogares convivenciales contestaron que necesitan soporte psicológico para llevar el cuidado de los niños, que no todos lo tienen. Además de que, bueno, necesitan ayuda financiera, por supuesto que siempre la necesitan, pero ahora esto se ha complicado, sobre todo en los hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, más cuidadores, ¿no? Que es muy difícil mantener el aislamiento dentro de un hogar porque, bueno, son comunidades que se viven en forma grupal también. Bueno, después estuvimos en divulgación en los medios, en varios medios de comunicación, radios como ustedes, televisión, zonales y, bueno, la televisión abierta, tratando de contar, bueno, todo el trabajo que hacemos, el trabajo que nosotros intentamos desde Aralma y el que yo hago profesionalmente también, es tratar de visibilizar las diferentes formas de maltrato en la infancia, formas de prevención y diferentes formas de intervención y de asistencia a las víctimas, bebés, niños, niñas y adolescentes. Durante el aislamiento obligatorio, lo que nos pusimos a organizar fueron equipos de asistencia psicológica remota en todo el país, especialmente dedicado a profesionales de salud y personal, enfermeras, personal de seguridad que estuviesen afectados a la pandemia. entendíamos, digamos, que, y seguimos haciéndolo, ¿no? Que los profesionales que están en la trinchera en este momento son los que más fuerte van a sufrir el impacto, no solo del aislamiento, sino tener que vérselas con una enfermedad tan aterradora como esta. Así que esa fue una de las primeras acciones que construimos desde Aralma. Después valoramos, bueno, la posibilidad de hacer una investigación dentro también de el contexto de la pandemia. Lo que queríamos saber era cuál sería el efecto psicológico de bebés, niños, niñas y adolescentes dentro del aislamiento social obligatorio. Yo hace muchos años pude describir un síndrome en Argentina que lo llamé síndrome por autoencierro, que es el encierro decidido de adolescentes que no pueden seguir adelante con su vida y cortan todo el lazo social y se quedan confinados a una habitación o dentro de la casa para no salir por años. Bueno, después descubrí que esto había comenzado en Japón en 1990 y lo llaman hikikomori, que también significa aislamiento, reclusión. Bueno, yo pude hacer los indicadores en Argentina, escribí un libro sobre ello y bueno, con los colegas del mundo, en cada país este síndrome, digamos, que afecta especialmente a adolescentes, lo fuimos nombrando para poder trabajar. Y a partir de ahí, digamos, tengo un conocimiento profundo de lo que le pasa a las personas en situaciones de aislamiento. Desde esa premisa elaboramos una escala que ya teníamos, pero bueno, la construimos, digamos, para esta situación donde les preguntábamos a los padres, madres y cuidadores la situación de los niños durante el aislamiento. La tomamos en Buenos Aires y después estamos tomándola ahora en cada provincia. Lo que nos dio como algunos resultados como para contar ahora es que más del 50% de padres, madres y cuidadores necesitan ayuda para llevar la crianza durante el aislamiento y el 69% sentían que la crianza era agotadora. La semana próxima, a modo de primicia, les voy contando, sacamos una campaña muy importante que tiene que ver con un uso y costumbre que hacen los adultos de las imágenes de los niños. Así que bueno, pronto la semana próxima van a tener las imágenes para poder compartir, pero bueno, esto lo hicimos una alianza con una organización internacional que es Smartly. Bueno, Smartly Aralma largan esta campaña Desviralizalos, que tiene que ver con la utilización de la imagen digital de los adultos. De una mala manera, digamos, de la imagen digital de los niños, también arrasando con ese derecho. Bueno, también desde el año pasado nosotros comenzamos una investigación acerca de adopciones ilegales en Argentina, en periodos democráticos, ¿no? Digamos, fuera de dictadura. Nos encontramos con esta problemática hace algunos años de personas que, bueno, que buscan a sus padres, madres biológicos, a sus familias biológicas, de madres que buscan a sus hijos, que fueron injustamente separadas de sus hijos, madres que les han dicho que sus hijos han muerto y no fue así. Bueno, se calcula, lo calculan las organizaciones y que hay cerca de 3 millones de personas en Argentina buscando su identidad biológica o su identidad de origen. Está, bueno, seriamente vulnerado, por supuesto, el derecho de la identidad y nosotros empezamos a investigarlo desde el sesgo de que es trata de niños, digamos, porque hay una comercialización. Nuestra intención era relevar testimonialmente muchos de los casos, y lo que logramos en esta primera parte del trabajo fue describir cinco formas operativas de comercialización de niños en Argentina actuales, y hacer el estado del arte de toda la temática en Latinoamérica. Así que, digamos, terminamos la primera parte, que es esta. Vamos a comenzar la segunda una vez que termine la pandemia, que es evaluar las consecuencias psíquicas del arrasamiento del derecho a la identidad. También estamos construyendo, habíamos empezado a filmar y bueno, tuvimos que detenernos en ese sentido, pero seguimos construyendo, digamos, el guión de un documental acerca de esta temática que va a contar algunos de los casos testimoniales con muchísimo material, porque la investigación ha sido realmente muy, muy cruda y nos ha impactado hasta lo que logramos descubrir. Siendo un grupo pequeño de investigadoras, pero bueno, estuvimos recorriendo bastante el país, así que tenemos un material muy, muy importante. Otra primicia que me parece también es la primera vez que la cuento, porque la terminamos de organizar en estos días, es que vamos a transmitir, porque así lo construimos, el primer conversatorio feminista de Aralma, donde van a participar Dora Barrancos, Diana Mafía y Rita Segato. Vamos a trabajar tres tópicos: pandemia, aislamiento y violencias. Esto va a ser el 3 de junio a las 18:30 por el Facebook de Aralma. Así que bueno, va a ser un vivo donde estas tres pensadoras van a acercar, digamos, sus ideas acerca de estos tópicos mencionados. Y vamos a abrir un debate para que la gente pueda preguntar desde las redes. Así que estamos muy contentos con esta iniciativa, que nos parece que es imprescindible en estos tiempos, porque vimos que se le preguntaba a muchos pensadores que eran varones, digamos, o no feministas. Entonces nos parecía importante, bueno, acercar el pensamiento feminista acerca de todo el contexto y las consecuencias de un contexto como este, para todos.